iniciativa que lanzamos ya hace 10 años, justo en este 2025 cumplía 10 años y lo celebrábamos. Los que hacemos Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central y que cuenta con la intervención, la participación de más de 60 panelistas en los 5 continentes. Ya sabéis que la Transglobal World Music Chart es lo que dice su nombre en inglés, una chart, una lista de discos favoritos que sale mensualmente y también todas las temporadas, junto con también los sellos más destacados. Pero hemos lanzado también otras iniciativas como el premio a los festivales, que anunciaremos también dentro de poco, ya en el mes de enero, una vez que acabe el año, y el Hall of Fame, el Salón de la Fama, una iniciativa para honrar, homenajear a grandes artistas y grandes profesionales. Lo podéis consultar en la web transglobalwmc.com, después repasaremos todos porque iremos viendo algunos de esos artistas que entran en las categorías de artista propiamente dicho e in memoriam, es decir, aquellos que nos han dejado, que han fallecido. Y también hay una categoría a la excelencia profesional. Bien, pues uno de los artistas homenajeados en esa categoría, en ese apartado de in memoriam, es Benjamín Escoriza, el que fue cantante durante toda la trayectoria de Radio Tarifa, hasta que Radio Tarifa ha vuelto a reaparecer exitosamente, como bien sabéis, este mismo año, ya sin la voz, evidentemente, de Benjamín Escoriza, salvo en una grabación que han recuperado para ese disco titulado La Noche. Y exactamente lo que hemos escuchado es la primera canción del primer disco de Radio Tarifa. En el año 1993, cuando cayó en mis manos este primer disco de Radio Tarifa titulado Rumba Argelina, empezó a sonar esta canción maravillosa que nos descubría una forma de hacer fascinante con esa mezcolanza de flamenco, de músicas antiguas, de ecos mediterráneos y que fue editado en principio en un sello independiente madrileño, Música Sin Fin, y reeditado ya al poco tiempo por una multinacional, dado que el grupo empezó a alcanzar gran relevancia. Pues bien, aquí está nuestro recuerdo para ese primer disco de Radio Tarifa y el homenaje a Benjamín Escoriza, uno de los artistas que figuran ya en ese Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart. También dentro de In Memoriam, este año ha entrado en el Hall of Fame la artista con origen tártaro, nacida en Sarapol, una ciudad de la República de Udmurtia, en Rusia, la cantante Zulia Kamalova, nacida allí, como decíamos, pero afincada en Australia por muchos años. La hemos conocido por sus trabajos con su propio nombre y también con su grupo The Children of the Underground, como por ejemplo es esta pieza que escucharemos, The Wolf and the Moon, El Lobo y la Luna. Shamua tam tawal shul khaler turnda. boşundan zorlanan miken u hasreti barale bürenende şundayı sırav tuva başım. Pues en septiembre de 2024 el mundo despedía a Julia Kamalova, esta artista que tenía pues 56 años. Muy joven, fue una verdadera pena. Juan Antonio la seguíamos desde hace un montón de años y nos gustaba mucho. Piezas como esta, por ejemplo, como decíamos, El Lobo y la Luna, dentro del disco Three Nights que firmaba Julia Kamalova con The Children of the Underground. Como decíamos, la oíamos con motivo de su introducción en el Hall of Fame de Transglobal World Music Chart en la categoría In Memoriam. Es una canción de esas que yo creo que le pasa a Araceli también, uno tiene siempre en la memoria y nos da la impresión de que la hemos puesto muchas veces. Hombre, la verdad es que a lo largo de las décadas unas cuantas sí, pero vamos, no está sonando todos los días, sino a lo mejor, yo qué sé, pues 3 o 4 veces en 10 años o algo así. Eso demuestra que la canción es muy apreciada porque, claro, aquí suena música tan variada que, bueno, pues es así. En fin, vamos a continuar con otra artista, en este caso en el apartado de artistas no solo vivos y vivas, sino en activo también. Aquí tenemos a Elena Ledda, desde Cerdeña, una de las importantes representantes de la música que se ha hecho en esa isla, como sabéis, perteneciente a Italia. Y además es una de las promotoras y la directora artística de ese premio Parodi que se celebra todos los años y del cual Mundofonías es medio colaborador. Pues bien, los miembros del jurado de este apartado del Salón de Fama en reconocimiento a los artistas, ha decidido que Elena Ledda entre en este Salón de la Fama, en este Hall of Fame. Y la vamos a recordar con esta pieza titulada Lantias, algo así como Luminarias, que daba título a su disco del año 2017, Elena Ledda. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Estamos repasando el Hall of Fame, ese salón de la fama con los introducidos. Este año, en 2025, como decía Juan Antonio ya antes, pues hay varias categorías. Hemos ido antes a Elena Leda en la categoría de artistas y después hemos seguido con la música de Flaco Jiménez, este artista estadounidense de origen mexicano, aunque él nació en San Antonio, en Texas. Tocaba el acordeón diatónico y fue un impulsor de este estilo de la música de conjunto. Él fallecía también hace no demasiado, el 31 de julio de este mismo año de 2025, y ahora pues Transglobal World Music Chart celebra su legado incluyéndole en el Hall of Fame en la categoría de In Memoriam. Hemos oído esta pieza, Beer Drinking Polka, polka de beber cerveza, y es que es una polka que él escuchó y que olvidó su nombre, debe ser por los efectos de la cerveza quizás. Estaba dentro de un disco que firmó junto con el guitarrista Max Baca, llamado Legends and Legacies. Pues seguimos con el legado de otras leyendas musicales, en este caso otro artista también nacido en los Estados Unidos, de raíces puertorriqueñas, como es el pianista Eduardo Palmieri Morales, más conocido como Eddie Palmieri. También nos dejaba en el verano de este 2025, pocos días después, el 6 de agosto, de que falleciera Flaco Jiménez. A estos artistas ya lo recordamos también en nuestro programa de Mundofonías en su momento. Y ahora ingresa también en el apartado de In Memoriam del Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart. Vamos a escuchar a Eddie Palmieri. Se ha publicado un recopilatorio recientemente llamado Essentials, que incluye piezas como esta, que es una composición original de ese mito de la música cubana, Arsenio Rodríguez, Pauelé. Bye. piano de Eddie Palmieri, toda esa vibración del Latin Jazz que él representó de forma estupenda durante tantos años, el homenaje también de la Transglobal World Music Chart que le incluye en el Salón de la Fama, el Hall of Fame de este año 2025 que estamos repasando, pero os advierto, no nos va a dar tiempo en lo que es un programa a repasar todos los artistas y también todas las entidades que merecen su reconocimiento en el apartado profesional en este único programa, así que haremos una pequeña extensión, atentos a las próximas ediciones de Mundofonías y por supuesto atentos ahora mismo a lo que está pasando y lo que está sonando. También ha entrado en el Salón de la Fama este año también en la categoría de In Memoriam Aurelio Martínez, un artista garífuna nacido en Honduras. Y mira, pues digamos que ha sido el artista garífuna más conocido, algo así como embajador de su cultura, especialmente después de que Andy Palacio, otro artista de su misma cultura, también muriera bastante joven, hace ya cerca de 20 años. Y Aurelio Martínez, desgraciadamente, falleció en un accidente de avión en Honduras en marzo de este 2025. Él era un cantautor, guitarrista y percusionista, como decíamos, garífuna, que es un pueblo afrodescendiente que llegaron allí en los barcos esclavistas hasta las tierras de Honduras y de Belice. Escucharemos con la pieza Santo Negro del disco Garífuna Soul y así homenajeamos desde Transglobal, desde el Hall of Fame, a Aurelio Martínez. Ay, liru la lu du veyo, lu bui don la fue chung hate. Ay, liru la lu du veyo, lu bui don la fue chung hate. Ay, liru la lu du veyo. You don't know where I'm going, leave down the bank in my body. I lead you, lala de bayo. You don't know where I'm going, leave down the bank in my body. Ganya inu kuya me, haba misa no uri tu nibu ganya. Goga inu kuya me. Tuni nuwalu kumania, eh. Oh, lido la yadina uba, oh, eh. Oh, lido la yadina uba, oh, eh. Hai lido la ludo veyo, luwito la fuetu hate. I lead on la little veyo, we don't love what you had. I lead on la little veyo, you don't know where I'm going, lead on the baby, papa. I lead on la little veyo, you don't know where I'm going, lead on the baby, papa. I ain't no good, man. Abani sanu uri tu ni buganya, roga nu guye me, tu ni nu varu mania. I lead on la little veyo, we don't love what you have. I lead on la little veyo, you don't know where I'm going, lead on the bank, baba. I lead on la little veyo, you don't know where I'm going, lead on the bank, baba. Abani sanu uri tu ni buganya, roga nu guye me, tu ni nu argu mania. Oh, lira ula ya dina uba o. Oh, lira ula ya dina uba o. Oh, Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Y adiós la mi vaca pinta. Y adiós la mi vaca pinta. La de los torecillos cuernos. La de los torecillos cuernos. Adiós pueblín de Cochanzo. Adiós vega de San Pedro. Pretendí el casar contigo. Pretendí el casar contigo, no lo que yo mi fortuna. Mañana me voy sol de U. Pena en un tiempo. Seguimos en Mundofonías después del recuerdo a ese artista garífuna hondureño Aurelio Martínez. Aurelio también a secas es como muchas veces se presentaba artísticamente. Seguimos repasando ese Salón de la Fama, ese Hall of Fame que se acaba de anunciar por parte de la Transglobal World Music Chart, que incluye 5 artistas, otros 5 en la categoría de In Memoriam que recordamos tras habernos dejado, y también 3 personas o instituciones en el apartado de excelencia profesional. Y a eso es a lo que nos hemos ido, escuchando esta tonada asturiana de Carlos Fernández Soles, más conocido como Carlitos el de Murias, un cantor popular asturiano que cantaba esto de Adiós, la mi vaca pinta, una tonada bien conocida que otros artistas también han interpretado y que, bueno, ya veis con qué estilo, con qué gracia, con qué melismas y con qué voz estupenda nos la cantaba este artista. Y hemos querido coger una pieza de este repertorio asturiano que Alan Lomax grabó en su viaje por España allá por los años 50, porque yo creo que es, por lo menos de la península ibérica, el último disco que se ha publicado en formato de disco propiamente dicho, incluso en formato digital, en el año 2011. En su momento fue un disco favorito de Mundofonías, con el título de Alan Lomax in Asturias. Venía acompañado de un libreto de nada menos que 172 páginas y fue una publicación que tuvo lugar gracias a la colaboración de la Association for Cultural Equity, la Asociación para la Igualdad o la Equidad Cultural, y el Museu del Pueblo de Asturias. Pues bien, precisamente a esa Asociación for Cultural Equity y al Alan Lomax Archive, el archivo de Alan Lomax, que está disponible en la web de esta asociación, culturalequity.org, va el reconocimiento del Salón de la Fama, del Hall of Fame, en el apartado de excelencia profesional. Os recomendamos que, desde luego, echéis un ojo a esta web. Es un absoluto descubrimiento continuo de tesoros. Tenéis un apartado, por ejemplo, muy curioso, se llama Global Jukebox, es decir, La caja de música, bueno, los jukebox eran esas cajas, esos cacharros, esas máquinas que se ponían en los bares, por ejemplo, metías una moneda y sonaba, saltaba un disco y sonaba una canción. Bueno, pues ellos tienen el Global Jukebox, que en vez de una máquina lo que es un globo terráqueo, y tú vas pinchando en los diferentes lugares, vas escuchando músicas, no solo de las que recogió Alan Lomax, sino de otras grabaciones de otros etnomusicólogos y de otros recopiladores. Te puedes pasar ahí horas oyendo músicas tradicionales, bueno, pues puedes viajar, yo que sé, desde Asturias, donde hemos estado, a Indonesia, o al Caribe, etcétera. Bien, pues vaya nuestro reconocimiento para la Asociación por la Equidad, la Igualdad Cultural, The Association for Cultural Equity, y el archivo de Alan Lomax. Este etnomusicólogo estadounidense, antes de viajar por muchas partes del mundo, también grabó a artistas populares en Estados Unidos, de blues, de bluegrass, como por ejemplo escuchamos en esta grabación del bluesman Mississippi, Fred McDowell. Mind Blues, el blues de la mente apesadumbrada, es la pieza que nos traía Mississippi Fred McDowell, este bluesman estadounidense que fue grabado por Alan Lomax, celebrando la inclusión de la Asociación Cultural Equity y el archivo digital de Alan Lomax, donde se atesoran todas esas grabaciones y se ponen a disposición de quien quiera escucharlas y disfrutarlas. Nos referimos a su inclusión en el Hall of Fame, el Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart, en el apartado de excelencia profesional. También el Festival Global Fest en Estados Unidos, en Nueva York, ha sido elegido por su labor y su excelencia profesional. Y como decíamos, en este apartado hay tres incorporaciones cada año. La que queda por nombrar es la que vamos a celebrar a continuación y que nos lleva hasta Calcuta, hasta Bengala, hasta la India, con toda la labor de la organización BanglanAttack.com y particularmente de su impulsor Amitabha Bhattacharya. Una labor que está muy enfocada al apoyo de las comunidades rurales, de los artistas populares, de apoyar que con esas formas tradicionales de expresión, tanto musical, no solo musical, sino también pues de danza, de pintura, de otro tipo de artes, puedan tener una vida digna. Desde luego un trabajo enorme y que nos está mostrando también pues la inmensa creatividad, la inmensa riqueza de la cultura o de las culturas, podríamos decir, que hay en ese territorio de la India. Y no solo porque también esta organización BanglanAttack.com ha extendido sus actividades a otras partes de ese enorme país. Bueno, pues vaya nuestra enhorabuena. Nos vamos a quedar con música de los faquires, que no son esos señores que se tumban en la cama de pinchos, sino que es pues un colectivo de artistas, generalmente itinerantes, sufíes, que nos revelan un estilo muy característico de la cultura bengalí. Y si, por ejemplo, el qawwali, el género del qawwali, lo solemos asociar con territorios más orientales del este de la India, de Pakistán, incluso llegando a influir en la música de Afganistán, cuando la dejan, porque ahora desde luego es imposible que pueda haber música con el régimen criminal que domina el país. Bien, pues si el qawwali lo solemos asociar a esa parte de la India y países vinculados, en este caso vamos a escuchar un qawwali de los faquires de Bengala, es decir, otro estilo muy distinto, pero también con esa filosofía sufí. Se trata de Arman Fakir. Es una grabación que podéis encontrar en el canal de YouTube de BanglanAttack.com. Este qawwali bengalí, Ashegon Dewana. Ashegon Dewana, morenor bhoy kore na, moroner age more oro shikta jane na. Ashegon Dewana, moroner bhoy kore na. মরনের আগে মরে আর শিক্ষা জানে না আসে গন্দাওয়ানা মরনের ভয় করে না মরনের আগে মরে আর শিক্ষা জানে না আসে গন্দাওয়ানা মরনের আগে মরে অরো শিক্ষা জানে না sikhaya dil roshane lal khujaya chan madon kaya sikhaya dil roshane lal khujaya pagol goni kaye she bhabe goni kaye she bhabe pagol goni kaye she bhabe manush murshid bhollam na ashe gondawana মরণের ভয় করে না মরণের আগে মরে অরসিকতা জানে না আসে কোন দেওয়ানা মরণের ভয় করে না মরণের আগে মরে অরসিকতা জানে না আসে কোন দেওয়ানা মরণের ভয় করে না মরণের আগে মরে অরসিকতা জানে না Pues ahí estaba nuestro homenaje a esa organización Banglanatak.com, a su impulsor Amitabha Bhattacharya y también a todo el equipo de gente estupenda que está trabajando por difundir las artes populares, sobre todo de Bengala y de otras partes de la India también, y apoyar a esos artistas que viven en condiciones muy precarias en ocasiones en sus aldeas y sus pueblos, para que tengan un reconocimiento, una dignidad y una forma de ganarse la vida con ese estupendo arte. Escuchábamos la música de uno de los artistas que suele aparecer en estas actividades de Banglanatak.com, Arman Fakir. Seguimos en la India y recibimos en el Hall of Fame, en la categoría de artista, a un tañedor de Bansuri del norte de la India, de Uttar Pradesh, un estado que está limítrofe con Nepal, y que es Hariprasad Chaurasia. Es uno de los representantes más importantes de este instrumento, de esta flauta de bambú, el bansuri, que tuvo que estudiar un poco pues, por su cabezonería, digamos, porque su padre era luchador y quería que su hijo siguiera sus mismos pasos, pero Hariprasad estudió a escondidas canto y flauta y empezó a introducirse en el mundo de la música y bueno, pues hasta aquí ya el resto, digamos, es historia. Bienvenido Hariprasad al Hall of Fame. Desde luego es uno de los artistas más representativos, más reverenciados de la música india de las últimas décadas y tenía que estar obviamente en este Salón de la Fama. Por cierto, vamos a despedir esta edición de Mundofonías con su música. Nos queda todavía por homenajear a tres artistas, la artista Sami, Mari Boine y las otras dos, con ciertas coincidencias, porque son chinas y son tañedoras de laúd pipa. Ellas son Wu Man y Gao Hon, pero las escucharemos, como digo, en una próxima edición de Mundofonías, porque ya no nos da tiempo a más en esta. Sí, a quedarnos durante un buen ratito, yo creo, con la música de Hariprasad Chaurasia, escuchando esta parte del Raga Desi, que además, si sois oyentes de nuestras producciones, de los programas que hacemos para Radio Nacional de España, tanto Mil Mundos en Radio Clásica como Mil Mundos en Radio 5, pues un pequeño fragmento de esta pieza, de esta obra, suena en la careta de entrada de esos programas. A ver si descubrís en qué momento suena a continuación, en este homenaje también a Hariprasad Chaurasia y su ingreso en el Salón de la Fama, el Hall of Fame de Transglobal World Music Chart. Así vamos a despedir Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa por toda la galaxia. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la flauta, con el bansuri celestial de Hariprasad Chaurasia. Salud. Mm-hmm.